você, que no debo pensar en regreso. Ya sé las mentiras que tú me vas a decir, que me amas, que no puedes vivir tan solita, y me dices que la culpa es mía, que no doy importancia a ti. No sé por qué tú vives así de ese modo, siempre mintiendo y jurando un fingido amor. Pero un día la verdad escondida aparece, lo que menos espera sucede y te puedes quedar sin amor. Mira, ya no quiero sufrir en la vida por un amor que no da alegría en mí. Si supiera que eso todo acontecería, junto a ti yo jamás estaría, para no conocer el amor. No sé por qué tú vives así de ese modo, siempre mintiendo y jurando un fingido amor. Pero un día la verdad escondida aparece, lo que menos espera sucede y te puedes quedar sin amor. Modo, siempre mintiendo y jurando un fingido amor. Pero un día la verdad escondida aparece, lo que menos espera sucede y te puedes quedar sin amor. Pero un día la verdad escondida aparece, lo que menos espera sucede y te puedes quedar sin amor. Pero un día la verdad escondida aparece, lo que menos...